Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 7 de marzo, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media descargándote 2 horas de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar La Puerta del Gehenna también online en la web Asalto Mata Radio Rock. Y a la carta, siempre que quieras o puedas, descargando o escuchando los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, a nadie se le escapa que mañana es 8 de marzo, un día importante, y lo es también aquí en La Puerta del Gehenna, porque hemos dedicado hoy el programa a lo más metálico del metal, a esas voces agudas, esas voces femeninas que tanto nos hacen disfrutar, y hoy tenemos un programa muy muy especial. Así que Laura Sagredo, buenas noches. Buenas noches, sí, como cada semana lista aquí para compartir esos temazos de estas bandas en las que las mujeres son las protagonistas por nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Siempre hemos dedicado espacio prácticamente en todos los programas a voces femeninas, pero era... y sigue siendo importante un programa dedicado en exclusiva, yo creo. En exclusiva a ellas y, pues bueno, algunas voces más conocidas y otras, pues bueno, que tenemos que ir visibilizando desconocidas. Hoy traemos bandas de toda la geografía mundial y de países que tampoco es muy habitual que suenen en las grandes emisoras. Así que aquí en La Puerta del Gehenna, dando visibilidad, como siempre, a los más desfavorecidos. También tenemos aquí en el estudio de Radio Arlanzón a Keeper. Buenas noches. Muy buenas noches, Sierra. Y aquí, pues nada, muy contentos de poder dedicar este programa a las voces femeninas. No le veis, pero tiene su eterna sonrisa, ¿eh? Eso siempre. Todo en orden. Y por supuesto, no puede faltar aquí a mi izquierda mi camarada Chuchi. Buenas noches. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal, y hoy en día en este tan especial con voces femeninas, pues para dar credibilidad que la música femenina está a un nivel muy potente. Bueno, pues que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Y arrancamos ya el programa número 177 y lo hacemos con la voz de Marilú, vizcaína, banda Alma Culter, que nos presenta ya su primer álbum, que fue publicado en febrero. Disfrutáis del tema que da nombre al álbum, Caos. We'll be right back. Bueno, y vamos a comenzar con este viaje por el mundo yendo hasta Serbia. La banda son The Big Deal y han sacado su álbum debut con temazos como este Never Say Never. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y desde Barcelona llegan Street Lethal, un joven combo de puro y clásico heavy metal. Su primer LP, Welcome to the Road, se publicó el pasado 2019. Y os dejamos con este tema que le da nombre. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Vamos con Seawolf, nueva banda construida alrededor de la gran voz de la griega Angel Wolfgang, en la que encontramos elementos sinfónicos, folk y rick heavy power metaleros. Lanzarán el próximo 18 de marzo su álbum debut, en el que incluye el tema que suena, Lone Wolf. Esto es rock. Esto es música clásica. Y esto es la Barcelona Rock String y Orquesta, que el día 2 de abril de 2022 interpretará en Forum Evolución Burgos los grandes clásicos del rock con instrumentos de cuerda y una gran orquesta. No te pierdas este gran concierto el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos. Compra ya tus entradas a través de Teleentradas. Organiza Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Cultura, Maderbi, Tattoo Rock, Decoración Ambiente y Pub Hard and Heavy. Y ya tenemos la sintonía de nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. En este día tan especial, dedicado a la mujer y a las voces femeninas, en la sección AOR también tendremos un tema cantado por una gran vocalista que colabora en un proyecto realmente impresionante llamado Circles of Friends, liderados por James Christian y Robin Beck, y con un elenco de vocalistas femeninos y masculinos de la talla de Doro Page, Jamie Cale o la mismísima Robin Beck, y dentro de las voces masculinas como James Christian de House of Lords, Jeff Scott Soto o Robbie McCauley. La verdad que va a ser un disco sin duda alguna de lo mejorcito del año dentro de la escena melódica, y el cual he tenido el privilegio de escuchar y es una auténtica pasada. El disco va a salir en poquitas fechas, en pocos días, y tenemos un tema de adelanto del cual os voy a poner por ahí colgado por YouTube y las redes sociales, interpretado por la vocalista femenina Jamie Cale, que espero que os guste. Así que sin más, os dejo con este proyectazo Circles of Friends y el tema Take My Love to Heart. Fight. Like a fuse, I burn, exploding in my mind.

Saltomata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Soy Rubén Ruido Nois y siguiendo con la línea del programa dedicado al Día Internacional de la Mujer, os traigo a la banda francesa de anarco-crustcore feminista Matraque Attack, donde Cristina se encarga de poner voz a sus combativas e incendiarias letras para expresar su rabia por las desigualdades sociales, como en este Psiquiatría Asesina, extraído de su álbum de 2021, What the Fuck is Under the Spotlight. Yeah.

Y viajamos hasta Japón con Fate Year y el single Battle Against Justice, publicado el pasado año. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, vamos a cerrar este viaje por todo el mundo que hemos dado, que nos hemos ido a Japón, a Beirut, en Estados Unidos. Es una banda legendaria, son Elion, y el tema que está sonando, Betrayer, está incluido en su EP de 2014, Karma Savage. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de Heavy Metal. Hemos estado con todos vosotros y vosotras una auténtica pasada, ¿no? Laura, vaya pelotazos y de todas las partes del mundo. Ha sido un viaje interesante con un montón de bandas que yo espero que algunas hayan descubierto toda la audiencia que nos escucha. Además, a mí personalmente, por destacar algo, me ha llamado mucho la atención lo que estábamos diciendo aquí off the record, ¿no? Esta banda femenina en Beirut haciendo thrash, o sea, yo creo que tiene un mérito terrible, ¿no? Tiene doble mérito, porque cuando nos enfrentamos además a las adversidades políticas y del entorno, el hacer y defender tus ideales, pues bueno, hay que darle un doble reconocimiento. Y mucho más en estos días en los que estamos conmemorando esta lucha que tenemos todas las mujeres en el mundo por seguir minimizando las diferencias y por seguir consolidando nuestros derechos poco a poco y que no haya retrocesos. Pues ha sido este nuestro pequeño homenaje, un temazo ahí que ha encontrado uno de nuestros colaboradores, Carlos Medrano, al que mandamos un saludo ahí por ese gran temazo. Bueno, y ahora lo dicho, que no se mueva nadie porque vamos a llegar hasta las 10:30 con otra segunda hora que ha presentado aquí a escena nuestro compañero Keeper. Y bueno, díganos usted, ¿a qué nos enfrentamos? Ha preparado. Pues bueno, pues nada, íntegro todo con vocalistas obviamente femeninas y yo lo he disfrutado mucho haciéndolo. De hecho, joder, me ha costado muchísimo y al final me han salido para 4 programas, así que ya les iremos poniendo poco a poco en segundas horas, cuando me toque. Y nada, que espero que lo disfrutéis y os guste, seguro que sí. Bueno, pues hasta las 10:30 estaremos con estos temazos y esperemos que, bueno, pues sirvan también como esta primera hora de homenaje a las mujeres y a las mujeres del metal. Como sabéis, nuestro programa se repite para la emisión aquí en Burgos los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Ya sabéis que podéis ir todos los jueves, viernes y sábado a la sede que la asociación tiene en la calle Blanca de Castilla, número 2, para echar unas cervecitas y escuchar un poco de heavy metal en buen ambiente. Recordaros también que el 18, 19 y 20 nuestra asociación de heavies estará en el Mercado Medieval de Gamonal, así que os invitamos también a que os paséis por allí y podáis disfrutar de nuestra compañía y también pues un poquito de morro, morcilla, chorizo y eso que estáis deseando. También queremos recordar a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderbi Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en maderbi.com, Bar Tres Carabelas en la avenida de Reyes Católicos 35, Bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32. Atención, tenemos tercera fiesta Blusas del Metal este sábado. Seguimos y continuamos con las grandes fiestas que estamos haciendo y ahí os podéis acercar al Santander Mediterráneo a disfrutar de nuestras Blusas del Metal, y el que se quiera apuntar, a tiempo está todavía. Pues ahí nos veremos este sábado. También Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, donde estuvimos este sábado también pasando un rato muy agradable. También nuestro amigo Andrés en Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3 y el Templo del Metal en Burgos, por supuesto, el Pub Hard and Heavy. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de radio que hemos estado con todos vosotros y vosotras. Vamos a despedirnos en primer lugar con nuestra compañera hoy presentando esos temazos, Laura Sagredo. Un placer, como cada lunes, estar aquí en las ondas de Radio Arlanzón, en la Puerta del Jena, y hasta la próxima semana. También ha estado aquí con nosotros hoy en directo Keeper. Pues nada, muy buenas noches y nada, gracias por estar ahí como siempre. Ah, y dar gracias a Fonti, que estuvimos ayer en su programa y se portó con nosotros de puta madre, un tío bien majo. Y nos aguantó ahí bien. Pues las chapas nos aguantó, ¿eh? Sí, sí, por eso, vaya mérito tiene. Sí, bueno. Pues sí, oye, vamos a recordar que pueden escuchar el podcast, si nos tienen paciencia, en Onda Rock, en Anda Onda Lerma. Efectivamente. Un programa muy recomendable de nuestro compañero, al que en unas semanitas tendremos también aquí para que disfrute de esta hora de radio con nosotros. Bueno, solo queda usted despedirse, señor Chuchi. Un placer compartir las ondas del rock y del heavy metal, y en un día como ha brindado la mujer, que sigue brindando por muchos más. Y a lo dicho, aquí un placer estar al lado del cine telador una noche más. Y de vosotros, claro, de todos. De todos. Y de todas. Todas. Y de todos. Para mí también ha sido un enorme placer estar aquí como cada lunes haciendo radio en directo, poniendo heavy metal, que es lo que más nos gusta, disfrutando. Así que suerte, salud y heavy metal. Hasta la semana que viene. Y arrancaba esta segunda hora de Mujeres del Metal con esa intro que nos traían la banda sueca Derion, y después podíamos disfrutar de la banda finlandesa Nightwise haciendo ese metal sinfónico con el tema Last Ride of the Day. Y vamos a continuar con una banda holandesa de metal gótico como puede ser Witten Tempestion y el tema In the Melee of the Night. I've been walking in

Seguimos disfrutando de más voces femeninas y acabamos de disfrutar de la banda italiana Sailing to Nowhere con el tema Left Outside Alone. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda americana Halestorm y el tema Love Beach. Y vamos a continuar con heavy metal. Desde Canadá nos llega Cobra and the Lotus con el tema Gotham. We'll be right back.

Este temazo que sonaba nos llegaba desde Finlandia con la banda Battle Beast y el tema Black Ninja. Anteriormente podíamos disfrutar de la diosa del metal, nuestra queridísima Doro Pes y el tema Breaking the Law. Y vamos a continuar con un poco de power alemán y lo hacemos con la banda Beautiful Sin y el tema This Is Not The Original Dream. My time to wait for so long.

Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y ya vamos a despedir esta segunda hora que nos ha brindado nuestro compañero Keeper, titulada Metal Girls. Y están esta noche brindando tributo a todas las mujeres metaleras en este trabajo de tantas bandas y tantos momentos que nos están haciendo vivir y qué potencial llevan. Y vamos a despedirnos con una banda de Canadá. Ellas hacen hard rock, son Alana Miles y el tema Black Velvet.